Sección número 29 de El hombre invisible, de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Epílogo. Así terminó el experimento, no menos fantástico que criminal, del hombre invisible. Si queréis saber cuál fue su último paradero, tendréis que ir a una pobre posada que hay cerca de Port Stowe y hablar con el posadero. En la muestra no se ve más que unas botas y un sombrero, con esta inscripción: Al hombre invisible. El patrón es un hombrecillo bajo y grueso, con una nariz prominente de forma cilíndrica, con los cabellos como palillos de tambor y la cara rosada como el coral. Bebed generosamente y os contará también generosamente todo lo que él tuvo que ver en el asunto y de cómo las gentes le trataron de birlar el dinero que se halló en sus bolsillos. Cuando se convencieron de que no era posible determinar de quién era aquel dinero, ¡que me cuelguen!, repite, si no me quisieron hacer pasar por un descubridor de tesoros. Vamos, es que tengo yo cara de descubrir tesoros. Después un caballero me dio una guinea cierta noche por contar la historia en el café concert de El Imperio. Y si experimentáis la necesidad de interrumpir bruscamente el curso de sus recuerdos, os será siempre fácil. Preguntadle si no se habla en su historia de ciertos manuscritos. Él reconoce que, en efecto, se habla en la historia de ellos y explica con todo género de protestas que todo el mundo cree que él los tiene. Pero, por el Todopoderoso, él no los tiene. El hombre invisible los cogió para ocultarlos en el momento en que yo le abandoné huyendo hacia Port Stowe. Mr. Kemp es el que ha metido en la cabeza a todo el mundo que están esos papeles en mi poder. Se queda entonces pensativo al mismo tiempo que os observa furtivamente. Trajina un poco con los vasos y las botellas con cierta impaciencia y abandona pronto el mostrador. Está soltero. Siempre estuvieron sus simpatías del lado del celibato. Y no hay mujer alguna en toda la casa. Lleva el traje abrochado correctamente, pero en su indumentaria íntima consérvanse aún detalles de mendigo errabundo, como el de usar, en vez de tirantes, por ejemplo, unos cabos de bramante o de hilo muy resistentes. Dirige su establecimiento sin el menor espíritu de iniciativa, pero con una dignidad perfecta. Sus movimientos son mesurados. Es un pensador. Tiene en la villa una reputación de sabiduría y de respetable economía verdaderamente envidiables. El domingo por la mañana, todos los domingos por la mañana durante todo el año, mientras la posada está cerrada al público, y también todas las noches después de las 10, se mete en el salón con un vaso de ginebra ligeramente aguada, y después de dejarla sobre la mesa y cerrar la puerta con llave, examina las cortinas y mira bajo los muebles, y cuando se ha convencido de que está completamente solo, abre un cajón y saca una cajita de dentro del cajón, y extrae 3 libros encuadernados en cuero oscuro que coloca gravemente en el centro de la mesa. Algunas páginas están deterioradas por la acción del tiempo y manchadas con tintes verdosos, pues una vez anduvieron rodando por el fondo de una zanja. Otras están borradas por el agua salada del mar. El patrón toma asiento en un blando sillón, rellena a conciencia una larga pipa de barro, sin perder de vista un momento sus libros. Después pone uno ante su vista y comienza a estudiarlo, pasando y repasando las hojas. Frunce las cejas y aprieta los labios con fuerza. Una X, un 2 chiquito en el aire, una cruz, después. ¡Demonios coronados! ¡Ah, señor! ¡Qué inteligencia la de ese hombre! No tarda en soltar el libro y recostarse en el sillón. Guiñando los ojos, mira a través del humo que sube de su pipa y ve en el otro extremo de su sala mil cosas invisibles. «Este es un verdadero tesoro de secretos preciosos», dice. «De secretos maravillosos. ¿Hallaré algún día la palabra final? Señor, oh, yo no haría lo que él hizo, pero me contentaría con saber si...» Entonces lanza al espacio una bocanada de humo y hace pasar por su imaginación el sueño eterno y maravilloso de su vida. Y aunque el doctor Kemp ha buscado sin descanso por todas partes, ningún ser humano, a excepción del posadero, sabe que los libros están allí, guardando el sutil secreto de la invisibilidad en unión de una decena de descubrimientos no menos extraños. Nadie, nadie sabrá nada hasta su muerte. Fin de El hombre invisible, de George Wells, leído para LibriVox por Víctor Villarraza.